Este miércoles 3 de abril, trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, sostienen decenas de medidas de protesta por los numerosos despidos en todas las reparticiones estatales. El gremio comenta que en este fin de semana alcanzaron 11.000 el número de despidos. En ese marco, el gobierno ha dispuesto fuertes medidas de seguridad en los ingresos, lo que ha provocado situaciones de tensión. Ahora escuchamos algunas voces en los lugares de trabajo. Hola, mi nombre es Julia Banfer, soy secretaria general de la Junta Interna de ATE de Desarrollo Social. Estamos acá en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, hoy de graduada secretaría, pero vamos a seguir siendo Ministerio de Desarrollo Social porque entendemos que en este país no puede no existir un ministerio frente a las situaciones tan urgentes de pobreza. Hoy estamos acá porque el día miércoles pasado nos han notificado de más de 1.000 despidos de trabajadores y trabajadoras del ministerio, compañeros y compañeras que venían realizando tareas claves en la atención a los sectores más vulnerables. Hoy estamos acá porque necesitamos una mesa de negociación de forma urgente para recuperar a todos los compañeros despedidos. La verdad que lo que nos encontramos fueron con situaciones altamente complejas, compañeros y compañeras que están transitando situaciones muy graves de salud, enfermedades oncológicas, y esta gestión ni siquiera tuvo se tomó el trabajo de poder mirar, ¿sí?, los legados de estos compañeros. La verdad que necesitamos hoy una respuesta urgente y por eso que ahora vamos a hacer un acto solicitando la reincorporación de cada uno de los compañeros y compañeras. ¿Cómo está la situación policial, Ingrid? ¿Si hay operativo? ¿Cómo ven eso? Sí, mira, hoy fue un día bastante complejo para el ingreso. Hasta las 8 de la mañana no dejaron ingresar a los trabajadores y trabajadoras. Tuvieron que hacer cola bajo la lluvia. Y particularmente hoy pidieron documento, cosa que no es habitual. Si nosotros ingresamos con nuestra credencial, hoy aparte de la credencial se solicitó el documento y obviamente para evitar el ingreso de los compañeros despedidos. Estamos hablando de más de 1.000 compañeros despedidos, no solamente acá en Capital Federal, sino en los 56 centros de referencia que a partir del día de hoy van a estar cerrados. ¿Qué significa eso? Que hay compañeros y compañeras, ¿sí?, que hoy no pueden brindar asistencia, acompañamiento, intervención a las situaciones más vulnerables que se encuentran en todo nuestro territorio nacional. Hoy este ministerio deja de brindar asistencia federal, asistencia integral a la población más desfavorecida y vulnerable de nuestro pueblo. Muchas gracias. A vos. Las chances todas, los despidos son todos ilegales, no los vamos a aceptar. Por eso resolvimos estos ingresos masivos y simultáneos. Mire, hay una estrategia jurídica también definida, pero el abogado viene después. A nosotros la historia nos mostró que es con lucha la única posibilidad de revertir esta situación. Yo sé que hay debates, que hay algunos que dicen, bueno, se abre alguna mesita de diálogo en algún lugar para ver si reincorporamos una compañera o un compañero. Yo me formé en un sindicato en el que, en el diálogo, si ese diálogo no está precedido de un proceso de lucha, siempre perdemos los trabajadores. Por lo tanto, hoy no termina nada, hoy empieza todo, a la tarde plenario con más de 1.000 delegados para definir, profundizar el plan de lucha y un nuevo paro general antes que termine esta semana. Delegado general de la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan, vinimos con otros compañeros del hospital a solidarizarnos, obviamente frente a estos vestidos. Indudablemente, la única forma de enfrentar un gobierno que nos ha declarado la guerra es con la total y completa unidad de los trabajadores y trabajadoras para enfrentar esto. Y además, está claro que no podemos enfrentar esto sector por sector. No es un episodio aislado. Nosotros, por ejemplo, en el hospital todavía no tenemos despidos, pero tenemos un recorte de presupuesto tan pero tan grande que está poniendo en juego la continuidad de la prestación asistencial en pocas semanas. Esa es la realidad que tenemos en el día de hoy y es la realidad que vamos a ver en cada organismo que vayamos a ver. Recién me mandaron un video terrible en la puerta del Ministerio de Ciencia y Técnica con compañeros y compañeras haciendo la fila como si entraran al matadero en silencio cabizbajos a ver si su dedo les permitía ingresar al organismo o no. Es un nivel de humillación, de destrato intolerable para trabajadores y trabajadoras que, como se dijo acá, venimos todos los días a cumplir nuestras funciones por un sueldo que no alcanza. Y los verdaderos ñoquis son los que están bien arriba en este gobierno, muchos que se van reciclando. No dicen ñoquis a los laburantes, tenemos a Scioli de ministro, Es joda este país. A Patricia Bullrich, a Sturzenegger, todos los que han destruido este país. Es una vergüenza. Nosotros, compañeros, compañeras, por supuesto, la solidaridad, pero es por interés propio. Tenemos que dejar de enfrentar esto en medidas fragmentadas, sector por sector, a ver si cada uno, lógicamente en cada sector va a haber luchas, pero necesitamos un plan de lucha común. Hasta ahora no lo tuvimos. No lo tuvimos y esto viene siendo anunciado. Entonces, nuestra propuesta, además del saludo y el apoyo, es que nos unamos, que vayamos hoy al plenario de ATE Nacional para reclamar un plan de lucha común, que lo podamos decir entre los laburantes, porque ya que lo decía Aguiar solo, ha fracasado, no ha funcionado, que todos los laburantes de todas las dependencias, no importa de qué gremio seamos, nos unamos en un plan de lucha, que lo vayamos votando con medidas de acción directa, por supuesto con todo el viernes, y a seguir esta lucha que tenemos que derrotar, es Milei con nosotros y tenemos fuerza para ganar. Gracias. Aquí de Perú, a que bajen aquí a la planta baja para este abrazo, para esta asamblea que hoy nos convoca en un momento muy triste para las y los estatales. En 5 o 10 minutos vamos a arrancar esta asamblea, así que les pedimos que quienes trabajan en este edificio vayan a buscar a sus compañeros de este sector mientras esperamos a que lleguen los demás compañeros de los demás edificios.